Recién, la verdad, en el corte me hablé con Cecilia Todesca. Estamos en el tema de alquileres, estamos trabajando para prorrogar lo que hoy existe. Escuchábamos a Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en el programa, si no me equivoco, A Dos Voces, declarar en TN sobre la extensión del decreto de necesidad y urgencia 320 de este año, que, entre otras cuestiones, prohibía los desalojos, producto de la falta de alquileres. Esto luego de cumplirse 6 meses de ese decreto y la incertidumbre que había hasta la fecha sobre si se extendía o no. Pero para charlar sobre analizar un poquito lo que fueron estos 6 meses en materia de desalojos, estamos en comunicación telefónica con Gigi Crane. Ella es de Consejería de Vivienda. Ya la tuvimos hace algunos meses atrás. ¿Cómo andas, Gigi? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, a ver, contanos un poco, para empezar, hace un balance de lo que fue este decreto para trabajadoras, trabajadoras, para las clases populares con respecto a los desalojos. Bien, bueno, en primer lugar se nos va de a poco desatando el nudo de la garganta, ¿no? Porque, como saben, el 320, el decreto vencía el 30 de septiembre, a lo cual ya hoy faltaban 5 días nomás, y 3 días hábiles, o dos en total. Y la realidad es que, bueno, en este último tiempo se complejizó un montón, fue una pesadilla para, creo que cualquier inquilino, porque estaban todos los que tenían que renovar contrato, que se les había extendido automáticamente por el DNU, que los dueños estaban pidiéndole cualquier tipo de aumentos, bueno, porque todo esto se mezcla además como con la nueva ley de alquileres, ¿no? Vino la nueva ley de alquileres en el marco del DNU, entonces está muy revuelto también y muy reaccionario el mercado inmobiliario, entendiendo, ¿no? Así como a veces uno escucha o lee que dicen que estamos en Venezuela, que estamos en Cuba, y que, bueno, uno que es comunista, entiende que claramente no, pero bueno, para un sector muy reaccionario de la sociedad, que lamentablemente también vemos en crecimiento, bueno, hay como una sucesión de ataques a la propiedad privada, lo cual también hace que no se lea como lo que se está haciendo es garantizar derechos o evitar que adultos mayores, niñas, mujeres embarazadas, gente enferma, queden en la calle en la mitad de una pandemia, sino que, bueno, es todo desde la óptica, ¿no?, de los propietarios. Entonces es como que en ese marco fue que se vivieron estos 6 meses, pero realmente fue como en una situación de escalada de violencia. Y bueno, ya desde las consejerías veníamos alertando sobre algunas cuestiones que el decreto no estaba considerando, no estaba teniendo en cuenta. Y lamentamos ver que el 766, el nuevo decreto, lisa y llanamente prorroga todos los mismos artículos del 320 y no introduce ninguna de las mejoras, digamos, en términos de garantía de derechos de la clase trabajadora que se venían pidiendo desde las organizaciones. Si uno lee la redacción del 320 y, por tanto, lo que se va a extender ahora con el 766 hasta el 31 de enero del año que viene, lo que se prohíbe en términos de desalojo son los que son por falta de pago de contrato del alquiler. Entonces, como balance, la realidad es que el sector informal que no cuenta con un contrato, pongámosle en capital, hoteles, pensiones y villas, con un poco más de esfuerzo adicional, pero laburando bien con algunos organismos de defensa, los hemos podido frenar también. Pero también sabemos que se han realizado desalojos, especialmente en la informalidad. Ahí queríamos también resaltar esto porque hace poco, en esta semana, no me acuerdo si fue martes o miércoles, la ministra Bielsa se presentó frente a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y no me acuerdo, Territorio, no me acuerdo cómo se llama, y bueno, dijo algo que no era cierto, que es que no se desarrollaron desalojos en el sector informal de inquilinos, y esto lamentablemente no es verdad. De hecho, estamos queriendo hacer un relevamiento de qué cantidad de denuncias hemos recibido organizaciones sociales y organismos de defensa que elaboramos este tema hace un montón y es muy difícil descentralizar. Porque bueno, hay defensorías locales, algunas pasan la data más fácil que las otras, pero bueno, claramente hubieron un gran número de desalojos y lamentablemente los que nos podemos llegar a enterar son los que a nosotros nos llegan, ¿no? Porque consideremos que hay un montón de desalojos que se realizan y que la persona no realiza la denuncia, no sabe que tiene derechos a través de estos decretos y por lo tanto es una situación que sucede de la cual nos enteramos tarde o incluso ni siquiera nos enteramos. Yo si quieren le doy para adelante, pero corto un poco por si me quieren preguntar otra cosa y si no... ¿Se escucha? Perdón, sí, yo estaba muteado. Yo quería hacerte de mi parte una pregunta más. ¿Por qué creen que el Gobierno Nacional no oye a estas organizaciones que están pidiendo que se amplíe digamos que se amplíen los derechos para que no haya posibilidad de desalojos en el mercado informal? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Mira, nuestra lectura es que bueno, es un gobierno que si bien se puede leer como progresista, claramente se mueve en los márgenes al interno del capitalismo, ¿no? Intentando generar esto como el capitalismo de amigues, que le llaman algunos. Entonces, bueno, claramente tiene una limitante muy importante en términos de lo que sectores ligados a la burguesía consideran avasallamiento sobre la propiedad privada, y realmente tiene un gusto bastante especial por la situación de lo que es formal, ¿no? De hecho, eso también se ve en la situación del DNU, que supuestamente prohíbe los despidos. O sea, gran parte de la gente que no ha podido acceder a esa garantía, claramente es el 40% de laburantes informales que tiene el país. Entonces, y muchos, bueno, no han podido recibir el IFE por diversos motivos. Entonces, en este caso nos parece que es bastante lo mismo y que se puede verificar, de hecho, como en algunas cuestiones donde aparentemente se iba a tocar un poco situaciones ligadas a la propiedad privada y, bueno, por manifestaciones que, como decimos, vemos también increciendo de parte de una derecha reaccionaria, que no deja de tener extracción obrera en algunos casos, y eso nos parece que es el gran riesgo, digamos, político al que nos enfrentamos, pero lo vimos claramente con el tema de Vicentín y también se ve claramente con la cuestión de lo que se demanda desde la clase trabajadora como un impuesto a las grandes riquezas, que termina siendo un aporte solidario, señor, por favor, una limosna, y consideramos que eso realmente no es hacer política en favor de los que menos tienen y de las grandes mayorías. Así que nos parece que, sinceramente, la situación del DNU y su redacción completamente escueta responde también a eso. De hecho, en La Plata, como en la provincia de Buenos Aires, se dio una ley en la legislatura local, que es la 15.172, que era progresiva con respecto al DNU. De hecho, eso fue usado como argumento por los abogados que están defendiendo a las familias de Guernica. ¿Por qué? Porque esta ley lo que decía era que se prohibía todo tipo de desalojos, quisiera que aumentara la cantidad de personas en situación de calle. Entonces ahí, claro, uno puede laburar con la informalidad. Ahora, ¿qué pasó? Se vencía también ahora el 30 de septiembre, con toda la mediatización de Guernica y el debate de propiedad privada versus derecho a la tierra y la vivienda, la legislatura lo que hizo fue prorrogó exactamente tal cual estaba la ley 15.172, pero sacándole la prohibición de desalojos de tomas de tierra. Entonces, claramente también van preparando un terreno. De hecho, la respuesta del gobierno frente a Guernica fue unánime en términos de eso es ilegal, eso no es el camino. Y recordemos que encima la familia se enfrenta a un desalojo de manos de la policía bonaerense completamente envalentonada después de lo que fue el escándalo que armaron de 3 días, bueno, teniendo una situación realmente muy muy muy difícil, ¿no?, de ver, como retrotrayéndonos a momentos muy peligrosos de nuestra historia, y que sin chistar, se le dio un aumento y se dieron, digamos, a sus condiciones, cuando tenemos que ver docentes y trabajadores de la salud que siguen reclamando por algo tan básico como un salario digno o condiciones de laburo. Entonces entendemos que ahí claramente hay un límite y nos preocupa mucho la falta de un plan estratégico en torno a la vivienda, porque por lo menos de lo que viene de la boca de Bielsa está el Procrear y hay un plan nacional de suelo, y entonces, bueno, con eso medio que ya estamos. Nosotros somos muy críticos a esa línea porque la realidad es que basta ver las condiciones de ingreso para el plan Procrear y el 90% de las líneas exige tener un ahorro previo, que más en una situación de crisis económica como la que vivimos es completamente imposible de contar, o incluso se pide la formalidad en términos laborales, que bueno, bien sabemos que quienes más están afectados por la falta de tierra y vivienda, también además de estar precarizados en su forma de habitar, claramente cuentan con un trabajo precario e informal. Te quería hacer una consulta, ¿no? Digo, es tremendo el panorama y el mapeo que haces de la situación los inquilinos informales. Te quería hacer una pequeña pregunta, digamos, ante una situación de posible desalojo, pensando en el contexto aquí de la capital, digo, de las pensiones, de los hoteles, de estos lugares que prestan cierta informalidad para familias o personas que están de paso, por todas estas cuestiones que vos bien describías, digo, ¿prácticamente hay algún tipo de acción que puedan realizar o solamente queda este último bastión de recurrir a diferentes organizaciones que van acompañando las diferentes situaciones? Sí, la verdad es que sí, o sea, nosotros siempre recomendamos, de hecho hacemos campañas de visibilización, dentro de las cuales también hemos sufrido el hostigamiento policial, nos armaron causas, etcétera, por básicamente dar a conocer las herramientas de defensa que implicaban el DNU, que bien deberían haber estado haciendo el gobierno nacional, y ni que hablar el gobierno de la Reta, que frente a todo esto no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, sí, lo que recomendamos es que se contacten o con organismos de defensa o con organizaciones sociales. En nuestro caso, bueno, en las consejerías tenemos un teléfono rojo, le decimos, que lo paso por las dudas ya que estamos, que es 11-2875-6657. Y ahí coordinamos, o sea, por ahora hemos podido solucionar todas las situaciones que nos llegaron, pero gracias a una intervención muy decidida de un determinado sector de algunos organismos de defensa, digamos, ¿no? También nos ha pasado que, bueno, los hoteleros y los dueños saben cuándo efectuar los desalojos para que las familias inquilinas tengan el menor apoyo posible, por una cuestión material. Entonces, muchas veces los desalojos suceden de madrugada o mismo hoy, como hablábamos informalmente con algunos compas, tal vez no sea de por sí el desalojo, pero las familias empiezan a sufrir un clima de hostigamiento y de tortura psicológica constante, se les corta la luz, se les corta el agua, se les corta el gas en caso de tenerlo. Van y le tocan la puerta desesperados a las 3, 4 de la mañana para no dejarlos dormir, se despiertan los pibes, ¿no? Y sumemos todo eso a la situación psicológica de la cuarentena, que es muy jodida. Bueno, nuestra lectura es que esa situación no va a mejorar ahora, porque estaba habiendo una avanzada del sector inmobiliario y del sector propietario de la no extensión del DNU, o sea, hubo una campaña bastante grande. Entonces, no hay nada más peligroso que una persona peligrosa enojada, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya la verdad es que estamos también pensando establecer algunos tipos de mecanismos adicionales, como redes de alarma y apoyo solidario a familias, que muchas veces pasa que las desalojan en la mitad de la madrugada, ¿no? Con situaciones de violencia muy complejas, y de hecho, o sea, lo último que hacíamos era recomendarle a las familias que se comuniquen con las fuerzas represivas, porque básicamente para nosotros son eso, y ciertamente las veces que, o porque les hemos dicho, bueno, ya está, a esta altura, llama a la policía, explicarles que está el DNU, etcétera, etcétera, la realidad es que los uniformados, tanto la policía como la gendarmería en las villas, han tenido respuestas muy disímiles, y lamentablemente en muchísimos casos se han puesto del lado de los propietarios, incluso diciendo cuestiones como, bueno, no, pero si esto es una cuestión de un hotel informal y demás, no podemos actuar, no nos podemos meter. Recordemos que obviamente la policía de la ciudad está completamente entongada con todo lo que son los negocios turbios que suceden en los bajos fondos, entonces tampoco nos llama la atención que no quieran meterse, digamos, con determinadas mafias hoteleras, pero bueno, también tenemos que ser conscientes, digamos, desde nuestro lado, entender a quiénes estamos enfrentando y no por eso, obviamente, no asustarnos, sino tomar todas las medidas de precaución necesarias y sobre todo organizarnos y hacer una unidad lo más grande posible frente a esto. De hecho, parte de la restricción del decreto 320 que se sostiene ahora con el 766 es que muy difícilmente incluye las informalidades. Ponele que nosotros encontramos un canal para más o menos zafarla, pero sabemos que hay un montón que no la zafan. Y después hay cuestiones que directamente ni siquiera incluye, como la situación de las casas recuperadas. Sin ir más lejos está la situación de Caso Santa Cruz, que son 106 familias cuyo juicio por desalojo se reactivó cuando se levantó la feria a principios de agosto, y eso no está contemplado en el DNU. O sea, ni siquiera es que no está contemplado porque no tiene un contrato. No está contemplado porque, se refiere a alquileres con cierta relación contractual, formal o informal, ponele, si uno lo quiere leer benévolamente. Pero cuando son por juicios de ocupación, intrusión, usurpación, olvídate. Ese es el límite en donde vemos que el gobierno no se quiere meter, porque claramente es fan de la propiedad privada, porque si no se metería en eso. Y entonces son situaciones muy complejas que involucran a muchísimas familias en este contexto de pandemia y crisis que mencionábamos antes. Y esos desalojos, aún estando el DNU, siguen su curso. Entonces va a ser muy importante la organización en la resistencia frente a ese tipo de situaciones, que claramente tiene a las familias de Guernica como emblema, pero bueno, justamente también nos parece que ese es un buen ejemplo porque en Guernica llama la atención, bueno, por la fuerza, por la lucha, ¿no?, por todo lo que se viene llevando adelante, por la cantidad de familias, que son un ejemplo. Ahora también nos interesa ver y poder visibilizar todos esos pequeños desalojos que se realizan cotidianamente a cuentagotas de personas que tal vez no tienen un marco organizativo, que están solas. Hay un montón de compas migrantes que por la cuestión del COVID, las fronteras cerradas, etcétera, hay gente que vino de Bolivia hace 2 meses, no conoce a nadie, no tiene laburo, no sé qué, y encima tiene que enfrentar una situación de desalojo. Con lo cual, sin las redes, por ejemplo, la red de organizaciones de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, donde venimos asistiendo a este tipo de situaciones, sin una red de contención, todas esas familias quedan completamente desprotegidas. Y en eso también hacemos sumamente responsable al gobierno de la Reta. ¿Por qué? Porque son los gobiernos locales los que deberían implementar en sí cómo va a funcionar el DNU. Entonces a nosotros nos ha pasado de recibir denuncias de familias con amenazas de desalojo y que, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda, el IBC, que tiene a Juan Maqueira a la cabeza, le mandamos un saludito ya que estamos, diga el IBC que no puede intervenir, por ejemplo, en Villa 13, que queda a una cuadra de la Villa 1114, porque nunca tuvieron intervención territorial en Villa 13. Entonces, nosotros lo que le preguntamos al gobierno de la ciudad es, ¿quién interviene en Villa 13? ¿Quién interviene en las villas en donde no está el IBC? ¿Quién interviene del gobierno de la ciudad en los hoteles, en las pensiones? Y encima, hay otro gran problema con todo esto, que es la acumulación de la deuda. Hay familias que están en hoteles, por ejemplo, que conocemos, que deben 70 lucas, 70 mil pesos de alquiler. Y entonces, realmente esto, sin un programa real de desendeudamiento de las familias, a través de subsidios habitacionales, créditos a tasa cero, hay que encontrarle la vuelta, pero hay que empezar a hablar de esto. Y todas las presentaciones legislativas que se han hecho, incluso desde la oposición, porque son la misma línea que el gobierno nacional, claramente solo hablan de los sectores formales. Entonces creemos que es necesario realmente coordinar esfuerzos, que todas las organizaciones que laburamos en la informalidad tengamos inteligencia común, saquemos planes de lucha, porque, por ejemplo, para que las familias puedan recibir un subsidio habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que estar en efectiva situación de calle. O sea, miren el cinismo que el gobierno de la ciudad, la Reta, obliga a las familias a quedarse en situación de calle para recibir un subsidio que en definitiva lo que debería hacer es evitar que haya más pibes en la calle, más compañeras en la calle, ¿no? Así que contra eso nos enfrentamos. Sí. Bueno, porque nos estamos quedando sin tiempo, la verdad que espectacular charlar con vos, toda la data que tiraste, una nota muy interesante. Te queremos agradecer muchísimo la comunicación. Vamos a seguir seguramente charlando con vos en lo que queda del año, porque lamentablemente es una problemática que se extiende incluso fuera de la cuarentena. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, un abrazo. Gracias, compas. Chao. A vos. Era Gigi Crane de Consejería por la Vivienda sobre la extensión del decreto que prohíbe los desalojos, pero por supuesto las falencias que tiene el mismo decreto que tuvo y que vuelve a tener. Chao, volvemos.